enganchado fiestero, cumbiero, para todos ustedes esta sesión. Empezamos así. Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar. Que ya no existe nadie que te haga soñar. Ya no soy un doctor, pero sé medicar. Con un poco de alcohol te vas a mejorar. Lo que pasaste hoy yo lo supe pasar. Pa' matar el dolor te aconsejo. Bésame otra vez y no pares hasta que se entere. Bésame. Es el himno de los solteros. Lo sabemos todos. Empezamos así. Hey. Conocí al amor y me fue como el orto. Y hay que no hace palmas más cornudo que yo. Palmas, palmas, palmas, carajo, dale. Quiero que nadie llore, dale. Me quedo así, Thank you.